you ready to be ready? Come and hear the sound, the organ sound. The smoking sound. Thank you. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y hoy comenzamos con los Raymen, que como sabéis vuelven a estar de actualidad, digamos, entre comillas, con un nuevo disco, Sinister Fun Time. Y es una de las razones por las que, entre otras cosas, yo hago este programa. Curioso, pero a veces se agradece que viejas bandas, en este caso de los 80, pues vuelvan a juntarse, por las razones que sean, y saquen discos como este que acaban de sacar los alemanes Raymen. A lo largo de los años, bueno, se formaron en el 83, hace ya mucho tiempo, tuvieron sus momentos de gloria y a principios de los 2000, casi después de muchos cambios de formación. Y aparte por los discos que sacó su cantante en solitario, Hank Ray, pues se separaron. Y recientemente pues ha montado él, porque realmente el resto de la banda consta de gente con la que anduvo a principios de este siglo, pero digamos que la banda no tiene nada que ver con lo que eran a principios de los 80. El caso es eso, que se han vuelto a juntar, editaron un primer EP con los sobrantes de lo que es este nuevo trabajo, y pues recientemente el 15 de marzo editaban este Sinister Fun Time, que la verdad es una auténtica sorpresa, porque el sonido es realmente espectacular, yo creo. Entre otras razones se debe, me imagino, a la producción de su nuevo guitarrista, Tex Napalm, que en realidad, bueno, ya colaboró con ellos en, pues, en la época de Hollywood Sinner, creo que era el título del LP, en el 2000. Y aparte de, bueno, tener sus propios discos, de los cuales algunos escucharemos después de escuchar a los Raimen. Y como digo, la producción es de Tex Napal y de el nuevo batería, Tommy Favorit, que también ha tocado la batería en alguna que otra ocasión. El cuarto miembro sería T-Base, que es el bajista, pues, que junto con Hank Ray, pues, lleva más tiempo en la banda, concretamente desde el 95. Un disco que no tiene desperdicio. Barroom Burnout, que sería el toque, pues, western y, bueno, una mezcla entre western y el rollo Phil Spector. Son los Raimen en el 2013. Brutal, la verdad. Entre otras cosas, ya os digo, por el sonido de las guitarras de Tex Napal, la voz del propio Han Reik, que digamos que en su carrera en solitario como, bueno, baladista de country, podríamos decir, de death country, como lo llama él, pues, bueno, tiene el pero de que, pues, no tiene la gracia que tenía junto a los Raimen, precisamente, pues, allá por los 80, en discos que realmente eran, vamos, una delicia. Y como digo, pues 30 años después vuelven a estar en su mejor momento. 13 temas que además, bueno, no hay ninguna versión, y con portada a cargo de Rudy Protrudi, ya sabéis, el cantante y guitarra de los Fastones, entre otras cosas. También decir que van a estar tocando, bueno, se supone que van a hacer una gira en octubre, noviembre. Esperemos que tengamos la suerte de que se acerquen por estos lares. Nos vamos a quedar con más temas porque, insisto, es una auténtica sorpresa este nuevo trabajo de los Rayman. Estamos escuchando precisamente el tema de fondo de lo que fue el EP, el CD EP de adelanto, el Death When Death's Black Train Is Coming Down, pero nos vamos a quedar con una que podría ser un homenaje perfectamente a Lux Interior. De hecho, en ese EP y dedicaba una canción al ex cantante ya, por fallecimiento, entre otras cosas, de los Cramps, Lux Interior. Tightrope, donde la tenía, Tightrope Walk Over Fire se llama este tema. Disco que, por cierto, en realidad lo acaban de editar recientemente, pero lleva, concretamente ahora en este mes de mayo, haría 3 años que empezaron, bueno, que entraron en el estudio para grabarlo. De hecho, tardaron tan solo, pues, parece ser que 3 días, y de hecho, bueno, se nota en el buen sentido, que el disco, pues bueno, es bastante, bueno, es muy fresco. Y solo, bueno, al final del mismo incluyen, bueno, esta balada que estamos escuchando de fondo, que como casi los 13 temas del disco, la verdad es que podríamos ponerlos seguidos porque no tienen desperdicio. Bueno, no, esta, la balada era esa, que recuerda un poco, precisamente, como os decía antes, a la etapa en solitario de Hank Ray, su cantante. Por lo dicho, a la espera de que vengan a tocar por aquí, nos quedamos con un último tema, un blues que también saben tocarlo, Snake House Moon Blues. Y después de los Rayman, precisamente continuamos con su guitarrista, que, como os digo, bueno, también ha estado metido en diversos proyectos. Entre otros, pues bueno, acaba de editar su segundo trabajo con el francés Dimi Dero, que, bueno, se encarga de las percusiones, sobre todo, alguna guitarra suelta, pero bueno, en general, lo que es este nuevo trabajo, un disco titulado Partly Animals, Party con una L entre la T y la Y, pues casi todos los instrumentos, como digo, los toca Tex Napalm. Hablamos de, pues bueno, guitarras, bueno, y de todo, que ahora mismo no me sale. Esto se llama Feed Me y es el tema con el que abre el disco. Ex-Napalm y Divi Dero, como os comento, entre otras cosas, el primero de ellos guitarrista de la nueva etapa de los Raymen y responsable en gran medida de su gran sonido actualmente. Este es su nuevo LP en solitario, bueno, en solitario, vamos, a dúo, y pues bueno, como veis, tiene bastante, pues bueno, un sonido muy deudor de lo que podríamos llamar, bueno, con el tiempo, lo que se ha llamado el sonido australiano, léase, pues bueno, bandas como precisamente pues las de un colega suyo, Brian Henry Hooper, que fuera y bueno, y debe de ser a ratos bajo de los Beast of Bourbon, y bueno, y eso, el sonido pues otro de los Beast of Bourbon, de los Scientists y demás grupos australianos de los 80. Nos vamos a quedar con un último tema de este disco, que se titula Just Like Glass. Just like glass, and I cut. precisamente de Tex Napalm, que tiene un sonido bastante deudor de esos grupos australianos de los que os comentaba. Vamos a escuchar uno de los numerosos proyectos que tiene Spencer P. Jones, Spencer Patrick Jones, el guitarra de los Bishop Bourbon, y que pues bueno, también tiene un montón de discos con su propio nombre. Uno de los últimos, se trata de un proyecto a medias con pues el 50% digamos de los Drones, la banda de Garrett Lydiard y Fiona Fishing, creo que era, ¿no? Fiona Kishin, la bajista de los Drones, y junto con el batería James Baker, que también pues es una pequeña gran leyenda de Australia. Concretamente pues ha estado también en los Bishop Bourbon, estuvo antes en los Scientists, estuvo en los Hoodoo Gurus, y vamos, que es un nombre mayúsculo. Juntos pues bueno, han montado un disco que se llama Spencer P. Jones y los Nothing Buts, los no culos, algo así, y nos vamos a quedar con una pequeña muestra de lo que se puede encontrar en ese mismo disco, un título llamado Freak Out. Pues parece ser que no quiere comenzar. Bueno, pues nada, viendo que esto no va, vamos a bueno, seguir escuchando más precisamente otro de los discos que ha sacado Spencer P. Jones el año pasado, junto con King Salmon, que pues bueno, en su momento fueron grandes colegas y se han reunido para hacer este disco lleno de versiones, entre otras, por ejemplo, pues bueno, de los Stooges, de Alex Chilton y de Chester Barnett, bueno, que fuera más conocido como Howlin' Wolf. I ask for water y ella me dio gasolina. Problem is, you gave me one more hour is ready. Cause you see, we're a match made in heaven. And you just wanna strike that match. You just wanna strike that match. Watch us send us up to heaven. You think that's where we're headed? I think you're mistaken. Bueno, las guitarras de Kim Salmon y Spencer Pink Jones de nuevo juntas y seguramente nunca más, porque parece ser que pues eso, tampoco se lleven tan bien ahora, y como la propia portada del disco pues tiene toda la pinta de ser un proyecto más bien que, bueno, pues eso, raro y que no se va a volver a repetir. Y ahora sí, vamos a intentar escuchar a Spencer P. Jones acompañado de los Nothing Bats, es decir, los drones, y el batería James Baker. Freak out. Wrong with my brain, freak out. I'm in a psychedelic shroud. viejas glorias australianas con la nueva savia australiana también. Spencer P. Jones y los Nothing But en un proyecto así tanto raro uno. Y continuamos, estáis escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos ahora a escuchar de nuevo el single de Kid Congo, con Kid Congo Powers and the Pink Monkey Birds, que van a, bueno, ya han, prácticamente se puede decir que sí, que ya han editado su tercer LP, que lleva por nombre Haunted Head, pero hasta que nos hagamos con él nos vamos a quedar con el single que no es adelanto, porque bueno, es una pequeña, un pequeño 7 pulgadas de dos canciones que editaron hace relativamente poco y que no va a estar incluido en ese nuevo LP, el tercero, que graban ya juntos como una banda bastante, por no decir muy unida. Y nos vamos a quedar, como digo, con ese single que se llama Conjure Men o algo así, y que también quería comentar sobre todo el hecho de que hay un videoclip que, si os interesa, podéis verlo, que acompaña al mismo, que la verdad está ciertamente bien en un medio en el cual, pues bueno, es bastante complicado hacer pues un videoclip que esté no a la altura quizás, pero por lo menos que no sea simplemente un pastiche para acompañar a la canción. Y la verdad es que el trabajo de un tal Aaron Bruckner, que es el director del mismo, y Rafa De Andrea, que es el editor y cámara, junto con el propio director, que también hace de las veces de cámara, pues la verdad es que han hecho un vídeo que se adapta muy bien al tema de Kid Congo. Vamos a escucharlo, porque verlo va a ser complicado. Y no sé si oírlo también va a ser complicado. Vamos a darle otra oportunidad. Sí, ahí va. Thank you. Como decía, este tema en realidad no estará dentro de ese tercer LP, pero bueno, aún así es un pedazo de tema de Kid Congo Powers y los Pink Monkey Birds. Y vamos a escuchar ahora a los Seeds, que entre comillas vuelven a ser actualidad, porque ya sabéis que se han inventado un día, bueno, del Record Store Day o algo así, que básicamente se trata de vender discos rarunos a precios exagerados. Y concretamente han hecho lo propio con uno de los Seeds, ya sabéis, la banda de Sky Saxon, que concretamente recopila dos singles, pues precisamente un poco raros del grupo. Concretamente a finales, bueno, en el 70 fueron editados originalmente, es decir, cuando pues la banda acabó su etapa dorada, que tampoco es que durara mucho, fueron unos 4 años. Y ya en el 70, pues bueno, la banda se había disuelto, tan solo quedaban Sky Saxon, su vocalista, y Daryl Hooper, el teclado. Entonces, pues nada, reunieron una nueva banda con concretamente otros 3 músicos y editaron 2 singles que nada, fueron pocas las copias que se vendieron, y hasta hace bien poco pues era bastante difícil dar con ellos, y por eso Sundaset han editado estos 2 singles conjuntamente. De los 4 temas, o porque no nos va a dar tiempo a más, nos vamos a quedar con el 4, que es el tema titulado Did He Die? Y que eso, ¿murió él realmente? On the hill, how many good men have been killed? Torture, torture on the ridge. 1,000 crosses mark it there. Run behind the stable's neighbor. Here they come with the guns. And he is all dressed in black. 21 notches on his gun. He has killed everyone. Oh! The stranger comes from the shadows, smiles an evil, wicked grin, draws a gun, fast as light, and squeezes the trigger. You asked me if he died. You asked me if he died. He shot him in the head. He killed his brother.